11:20 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique y lo hacemos para adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local. Distintos focos de atención sobre nuestro municipio y uno de ellos está en el ámbito solidario y en el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Una unidad se ha vuelto a trasladar hasta nuestra localidad para iniciar una nueva campaña de recogida de donaciones sanguíneas. Estarán durante toda la jornada de hoy en horario de mañana, de hecho ya se encuentran en el edificio del mercado y juzgados en la tercera planta, hasta la 1:30 estarán durante toda esta mañana en ese espacio y también por la tarde en horario de 5:30 a 9:30. Estuvieron también durante toda la jornada de ayer y queremos conocer qué tal fue esa primera jornada de donaciones. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de promoción, el doctor Miguel Ángel Barbero, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, de manera periódica llega hasta Ubrique, la unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Ya durante toda la jornada de ayer se inició esa campaña de recogidas y hoy pues vuelve a estar presente en nuestra localidad. ¿Qué tal fue la jornada de ayer? Pues fue muy buena la jornada de ayer. En total acudieron a donar 106 personas, 36 por la mañana y 70 por la tarde. Fue una cifra muy buena en un momento que nos encontramos muy mal. Nuestras reservas después de la Semana Santa han dado un bajón muy grande y bueno, nos van a venir fabulosamente. Esa situación que siempre, bueno, pues solemos destacarla aquí, ¿no? La situación en la que se encuentra, las reservas de las que dispone el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, en la que, bueno, pues se abastece prácticamente los hospitales y, bueno, pues es necesaria, ¿no?, esas donaciones para poder tener o disponer de unidades a presentar. ¿Cuál es la situación actual, entonces, después de Semana Santa? Bastante crítica. Hoy tenemos alrededor de, no llegan a 600, 600 concentrados de hematíes sobre los 1.500 o 2.000 que teníamos que tener. Entonces la situación es bastante urgente que se done sangre. Pues una reservas que están, como decía, bajo mínimo y que son necesarias porque, ¿para qué sirven esas unidades, esas donaciones? Vamos a recordarlo, si le parece. Bueno, pues decirlo de una manera que no se entienda todo el mundo, para salvar vidas. Hay personas que ahora mismo en los hospitales están siendo transfundidos y de no serlo podrían perder la vida o no podrían ser operados. Es decir, que haya sangre en los hospitales esperándonos a cualquiera de nosotros que lo pueda necesitar es algo elemental y básico, como el que exista el propio hospital. De no haber sangre a disposición de cualquiera que lo necesite, está fallando algo elemental, ¿no? La sangre nos da vida y la sangre no se puede sustituir por nada artificial hoy día. Salen de nuestro centro una media entre 150 y 180 bolsas de sangre a los hospitales de la provincia. Si salen todos los días, quiere decir que todos los días se consumen. Es decir, que mínimo dos bolsas de sangre se transfunden a cada persona, pues calcule que pueden dar gracias a muchos donantes el poder recuperar la salud y quién sabe si haber salvado la vida, por lo menos la 50 o 60 personas en la provincia cada día. Porque en realidad cuando se nos viene a la cabeza siempre para qué es necesaria o cuando se puede utilizar, ¿no?, esa donación de sangre, siempre lo que se nos viene a la cabeza suele ser los accidentes de tráfico, ¿no?, que es cuando a lo mejor se requiere en este caso. Pero no es solo esto, ¿no? Cualquier operación puede derivar en que se necesite el paciente, se requiera, ¿no?, esa transfusión después. Sí, quizás lo más, digamos, espectacular, lo que primero nos viene porque suele ser más, y lo que vemos en la televisión son imágenes más, digamos, impactantes, es el accidente de tráfico, pero afortunadamente no hay tantos accidentes de tráfico como para necesitar esa cantidad todos los días. Podría, en fechas como las operaciones salida y entrada de puentes o de Semana Santa, de Navidades, alguien podría pensar pues, que sí que hace falta mucho, efectivamente hay más accidentes, pero para tanta, por desgracia, muchas veces los accidentes son mortales, ya no es necesario transfundir, no se puede transfundir porque los heridos fallecen, ¿no?, en el mismo accidente. Solamente son aquellos que llegan al hospital y con heridas sangrantes los que van a necesitar una transfusión. Entonces, ¿para qué hace falta tanta sangre? Pues como muy bien dice, en los quirófanos. Prácticamente que cualquier operación quirúrgica, muchas veces aún las más impensadas, hace falta, si no transfundir, al menos que haya algunas bolsas de sangre en reserva, porque no se puede saber a veces lo que pueden encontrar los cirujanos o lo que puede ocurrir durante una operación quirúrgica, un vaso sanguíneo que accidentalmente por necesidad hay que se secciona, más hemorragia de la cuenta, la coagulación no está bien, algún problema del paciente que, aunque sea una operación leve, puede necesitar una transfusión. Simplemente una persona que llegue con un poquito de anemia o el quirófano puede necesitar, por la poquita sangre que se pueda perder en la operación quirúrgica, puede necesitar una transfusión. Es decir, que hay operaciones quirúrgicas que no se podrían hacer porque por si acaso, y hay otras que de ninguna manera, porque ya sabemos que va a hacer falta transfundir. Muchas de ellas son operaciones de traumatológicas, de reposición de articulaciones, como la rodilla, por ejemplo, es una operación que prácticamente siempre hay que transfundir, operaciones de cadera también, y no digamos ya cardiovasculares, las que se conocen familiarmente como operaciones a corazón abierto, con circulación extracorpórea, ¿no? Esas no se pueden hacer si no hay mucha, además, trasplantes de órganos también necesitan una transfusión de sangre. Pensemos que, bueno, estamos a la cabeza en donantes de órganos y en trasplantes de órganos, se hacen muchos trasplantes de riñón, en Cádiz, y muchos donantes salen de órganos salen de la provincia, ¿no? Pero pensemos que si no hay sangre no se puede trasplantar prácticamente ningún órgano, ¿eh? Y algunos necesitan mucha, como un trasplante de hígado. Es decir que de nada nos sirve donar órganos y después no se pueden trasplantar porque no hay sangre suficiente, ¿no? Entonces, bueno, la manera de que haya es donando sangre, ¿no? Siendo donante regular de sangre. Cada uno se puede poner su tope, ¿no? Una, dos, tres, cuatro veces al año es libre, ¿no? La donación siempre será voluntaria y altruista. Pero que es muy importante y hay situaciones en los hospitales, además, aparte de la cirugía, aparte de los accidentes de tráfico, enfermedades hematológicas, el cáncer, enfermedades que afectan a la médula ósea, que es donde se produce la sangre. Hay muchas enfermedades que a lo mejor no pensamos en ella, sí. El público en general no piensa en ella y realmente se pueden tratar, aparte de medicamentos y aparte del acto quirúrgico, porque hay sangre y porque ha habido un donante que decidió donar sangre sin saber para quién iba a servir, pero para que el que lo pudiera necesitar, ¿no? Y efectivamente se transfunde todos los días mucha sangre en nuestros hospitales. Pues es importante verlo desde ese punto de vista también, ¿no? Y ya entrando un poco más en el aspecto más sensible, ¿no? Más de las emociones, sí que también podemos recordar, pues si algún familiar nuestro, algún ser querido nuestro ha necesitado en algún momento esa donación, ha necesitado transfusión sanguínea, pues pensar precisamente eso para reflexionar y para contribuir, ¿no? Donando nosotros también sangre durante estos días con la unidad que se ha desplazado hasta nuestra localidad. Verlo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, pues mi padre, mi familiar, mi ser querido, en un momento determinado necesitó una transfusión sanguínea, pues es importante que yo ahora contribuya también, ¿no? Devuelva un poco ese favor. Se puede pensar así, ¿no? De ese modo también podemos hacerlo para contribuir y llamar un poco a la sensibilidad de todos los ubriqueños que estén pensando si donar o no, ¿verdad? Sí, bueno, eso es una forma un poco más egoísta, ¿no? Uh-huh. De pensarlo, pero realmente para nuestro familiar no va a servir, porque no va a dar esa casualidad. Y aparte tengamos en cuenta que cuanto más directo sea el familiar, nuestra sangre es menos indicada, porque genéticamente es más parecido y hay una serie, son cuestiones médicas, ¿no? Cuestiones técnicas que hacen que la sangre de cuanto más proximidad genética hay entre el donante y el enfermo, más perjudicial puede ser. Puede parecer al revés, ¿no? Hay personas que, no, es que yo quiero donar porque mi padre lo necesita. Pues mire, primero, legalmente no se puede. La donación no puede ser dirigida nada más que en casos muy contados, y no de sangre, sino de plaquetas, en caso de una incompatibilidad que sea necesario determinado perfil, ¿no? Que solamente se puede encontrar en la familia. Y además hay que tratarle, hay que irradiar a la sangre con iones radiactivos, para evitar que contenga ningún leucocito que pueda crear la enfermedad de injerto contra huésped, que es la que se puede producir por consanguinidad a la hora entre el donante y el receptor de la sangre. Entonces esa visión, realmente yo creo que a pocos donantes que donan lo hacen porque puedan necesitarlo ellos o su familia, pero si todos pensamos que es por alguien cercano, siempre tendremos sangre otros de alguien que pensó que si claro, el planteamiento que yo hacía era si en un momento determinado alguien necesitó, alguien de nuestro entorno necesitó una transfusión, pues nosotros ahora devolver el favor, decía yo, devolver el favor ahora donando, ¿no? Esos son quizás los mejores donantes que tenemos, son esas personas, pero no tanto porque además hablando con los donantes nos lo comentan, no tanto porque devuelvan el favor, sino porque se han dado cuenta muy de cerca de lo importante que es que haya sangre en el hospital. Porque bueno, podemos pensar, sí, bueno, este no lo cuenta pues porque es su trabajo y tiene que contárnoslo. No, pero yo lo acabo de ver porque a mí me han transfundido o a mi padre le han transfundido y ha estado muy mal, y cuando le han puesto sangre, es que no lo han dicho así los enfermos, lo decimos, da vida, la sangre da vida. Es que a mí me lo ha comentado más de un enfermo que realmente cuando le transfunden siente que le está entrando la vida, que le está volviendo, porque los glóbulos rojos transportan oxígeno por nuestro cuerpo. Si faltan glóbulos rojos nos sentimos muy débiles porque no llega suficiente oxígeno a nuestros tejidos. Entonces, cuando eso se recupera en cuestión de casi se podría decir minutos después de la transfusión, es como si de repente hubiera aire en la habitación y pudieras volver a respirar y te encuentras con fuerza. Lo refieren así, literalmente. Notaba que me estaba entrando vida por las venas, ¿no? En la transfusión. Entonces, cuando alguien ve que directamente él o alguien de familia suya lo han transfundido, ve lo importante que esa bolsa que está colgando, esa inocente bolsa que está colgando ahí, en el palo de gotero, ha habido detrás de eso, hay una persona que decidió un día ir a donar sangre por si mi padre lo necesitaba. Entonces, ver eso, que es tan importante, esa persona se conciencia y ve lo importante que haya sangre y que esta bolsita es mía y otra de otra persona y otra de otra persona, hace que muchas personas, muchos enfermos puedan ser transfundidos en los hospitales. Eso sí que efectivamente los donantes que se han hecho donantes porque lo ha necesitado alguien de su entorno muy cercano, no tanto, como digo, por, digamos, devolver el favor, que también, sino porque han visto lo importante de que haya esa bolsa de sangre. La única manera que haya es donando, que alguien done. Uh-huh. Cualquier caso, sea por lo que sea, ¿no? Por la motivación que pueda tener cualquier persona para contribuir de manera solidaria con la donación. Lo importante es que se haga y que se alcance, bueno, pues al menos que no esté en esa situación tan crítica, ¿no? La reserva de las que dispone el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para abastecer a los centros hospitalarios. Decía que en nuestra localidad se recogían 106 donaciones, 106 personas, ¿no? Que fueron a donar durante toda la jornada de ayer. Imagino que si hoy se iguala, pues muy buenas cifras, ¿no? Sí, porque prácticamente tendríamos así que el 50%, un poquito más del 50% de las del día, pero sería de un día. Uh-huh. Necesitamos muchos días como estos. Claro. 5 o 4 días a la semana al menos con esas cifras. No solamente con Odubrique, porque, como repito, necesitamos entre 150 y 180. O sea que hace falta una donación muy buena como la de Ubrique y otra muy buena en otro sitio. Uh-huh. Además, es un diario y nuestro trabajo es bastante... No depende solamente de nosotros. Nosotros, por muy bien que lo hagamos, si no hay personas que donen sangre, que son los que dan sentido a nuestro trabajo, los donantes, no vamos a poder ayudar a nadie. Realmente los que ayudan no somos nosotros. Nosotros somos la parte, digamos, técnica, que vamos a cuidar de la sangre en las mejores condiciones, la vamos a analizar, la vamos a separar en sus componentes para que sirva para más personas, los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas, para que sirvan a 3 enfermos distintos, y lo vamos a hacer en las mejores condiciones técnicas posibles. Nada de eso nos sirve si no hay sangre donada con la que se pueda trabajar. Claro, si no se cuenta con esa materia prima, ¿no? En definitiva, porque bueno, en el centro regional se encargan de procesarla, de tratarla para que después se pueda, dispensar, ¿no? A los centros hospitalarios, como decíamos, pero en principio, pues hay que tener esa materia prima en primer lugar, ¿no? Que se obtiene gracias a las donaciones, prácticamente. Donaciones con campañas como la que están desarrollando durante la jornada de hoy esa unidad del centro regional de transfusiones sanguíneas ese horario. Recuerden, el edificio del mercado y juzgados estará hasta la 1:30 durante toda la mañana de hoy y ya en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Nos vamos a quedar aquí. Si quiere, bueno, pues algún tipo de llamamiento especial para los ubriqueños o cualquier otro asunto también relacionado con la campaña que no hayamos destacado y que quiera reseñar, ¿no? Si es así. Pues los que se han incorporado ahora, pues si no hayan escuchado el principio de nuestra conversación, pues recordarles que la situación ahora mismo es bastante crítica, agobiante, porque estamos con una reserva de unas, la última que miré hace una hora, apenas 600 concentrado de hematíes. La Semana Santa ha sido pues de mucho movimiento, han disminuido las donaciones de sangre por la movilidad de los donantes. Se ha transfundido prácticamente como cualquier otra semana y eso ha hecho que disminuye la reserva y necesitamos recuperarnos rápidamente. Se puede imaginar que sobre un mínimo que debíamos tener de 1.500 bolsas de sangre, tenemos no llegan a 600 bolsas de sangre, estamos mal de todos los grupos sanguíneos, pero es más crítica la situación, si cabe, en los grupos A negativo y cero negativo. No hace falta saber qué grupo tenemos, cualquiera va a ser bien recibido porque nos va a faltar con estas cifras de cualquier grupo sanguíneo. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también ese llamamiento especialmente para aquellas personas que sí que conozcan su grupo sanguíneo y que sean de A negativo o cero negativo, pueden, especialmente ellos, participar, ¿no?, en esta cita solidaria, por así decirlo. Efectivamente, necesitamos de todo, pero... lo primero que se nos va a acabar, no tenemos ni capacidad ni para terminar el día de estos dos grupos sanguíneos. Uh-huh. Pues sería importante, ¿no?, que las personas que tengan esos grupos sanguíneos acudan a la donación que durante toda la jornada de hoy estará presente, como decíamos, en el edificio de Mercado y Juzgados hasta la 1:30 y de 5:30 a 9:30. Lo recordaremos también nosotros aquí en Radio Brick a lo largo de la mañana. Y agradecemos a el responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, a Miguel Ángel Barbero, que nos haya atendido en el tiempo de la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues las gracias a ustedes por difundir nuestro mensaje y por supuesto a todas las personas que ayer y hoy están acudiendo a donar sangre. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.